colectivo, caminando en un taxi. Te moves, te movemos. Somos seres urbanos. Sentí la ciudad a tu alrededor. Escúchala. Podés escuchar siempre lo mismo. O podés escuchar Cultural Platense. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos aquí arrancando 10 de la noche en punto, un nuevo martes y compartimos con ustedes programa número 18, ya somos mayores de edad, de este lugar donde las piezas perdidas pierden su tiempo esperando encajar en cosas que aún no se han roto. Esto es Cajón del Medio, versión radio, número 18. Estamos aquí con la anuencia, complicidad, inestimable ausencia y simiesca insistencia del siguiente elenco. Anda por aquí ya con nosotros el señor Esteban Alves, como el que le habían prestado la pelota pero la tiró al patio de la vecina. Es así, no pega una, pibe. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Con un poquito de voz tomada, con frío, muy coyuntural esto. Y sí, yo he tenido esa característica de que me dejaran jugar porque tenía la pelota. Sí, era así, ni siquiera la mía, era prestada, pero que la llevaba era yo, entonces jugaba. ¿Y era de los que se la llevaba si se iban perdiendo o no? Creo que no. No, eso no. También. Eso no. Quien escuchamos recién, el señor Jerónimo Macchi, es el preferido de la profesora. Ay, hasta hoy. No sé. Sí. Recién me acaban de retar. Lo que pasa es que fue fuera del área, entonces no cuenta. Diego Sebastián Derudi, el que me dio la cuchara y se limpió el tarrito de dulce de leche entero. ¡Ja! ¿Cómo me lo hacen? Nos han contado. Está bien, está bien. También tenemos, no en el piso, pero sí vamos a estar escuchando la columna del señor Juan Ignacio Manquiola, escéptico en las desconfianzas y moderado cultor de las sospechas. Y con nosotros también el señor Fernando Roca, como el alma de las fiestas, pero de esas que organizan los ateos. Puede ser. Tipo que tenía un velorio, tranquilamente. Sí. ¿Y bueno, qué estoy yo? ¿Y quién más? No sé. Y vamos a presentarlo. La participación estelarísima de la señora María Paula Giglio, pródiga en unos, generosa en amonestaciones e implacable en los coloquios. Bueno, tampoco tan así. Sí, naturalmente... uno está remando calificaciones, hay gente acá que está por sobre el 7, que están eximidos. Y ya estamos cerrando. Yo vengo corriendo de atrás, ¿y sí? Estamos cerrando un tremendo. Me avisaba la falta como me corría. Ah, ¿usted era de los que especulaba con la falta? Soy estudiante, Esteban. Ah, claro. Todo recurso es válido. Yo la semana pasada debo confesar que estuve a punto de no entrar a la cursada. Estuve con unas patitas como diciendo, ya fue, porque iba a tener que dar excusas. Y bueno, no, fui. Y cuando la profesora dijo, bueno, ¿leyeron? Dije, tendría que haberme vuelto. El diario de la mañana. He leído en la vida. Sí, leí. Mafalda, el Principito. Claro. Leyeron las señales de tránsito para llegar hasta acá. Sí. Eso sí. Y no levanté la mano. ¿Para cómo éramos pocos? O sea, otros habían tenido la misma tentación y había sucumbido. Entonces yo ahí les tuve una sana envidia. Uno cree que va sin estudiar pensando, bueno, total, como son 30, entre los 30 no se va a avivar. Que estoy claro. El problema es cuando llovió, por ejemplo, o llueve, son vos 12. Llegaste y son 8. Te cayeron 5, sí, 8. Sí o sí te toca hablar. Claro, se te acabaron las posibilidades. Sí. No te o cuando nada. Bajó cuando faltaba el que siempre hablaba o el que siempre había leído. Y era como que se miraban todos diciendo, no, es obvio. Hay un espacio vacío que no se llena de ninguna manera. Y es difícil tener una característica física particular. Yo tengo la gracia de tener cara de nada, me lo han dicho una vez. Cara de nada. Sí. Eso yo, no sé, pero he tenido algún comentario incluso que ha circulado en las redes, que está el flaco este cara de nada que nada, qué feo. Atiende bien. Pero bueno, venía matizado con un elogio. Un elogio atrás. Discreto elogio, pero elogio al fin. Elogio. Entonces, bueno, vos pasás desapercibido, pero suponete, vos tenés mucho rulo, o estás pelado. O sos como él, tipo Principito. Todo ¿Qué paradójico? Principito y no lo ha... Y no lo ha leído. No es autorreferencia. No. Está bien, es tipo prescinde de las notas personales. No, es verdad que a veces... te vi en tal lugar y te... Como no está bueno tampoco. Y no. O al revés, tengo un doble acá en La Plata. Porque me dicen, te vi el otro día, estabas en Diagonal 80. No, no era yo. No quería ser vos, me parece. No, es verdad. ¿Era vos? Tengo un doble que anda dando vueltas, no sé. Un día lo vi, ya conté la anécdota, creo. Poco siniestro. ¿El público se lo nueva? Sí, sí. Eso dice Mirta Sena. Un día fui a ver a Los Piojos al Estadio Único y en la cola vi, la cola giraba al estadio, una cola tremenda. me dice mi primo, mira, ese es igual a vos, sí, es igual, qué sé yo. Bueno, entramos y en el medio del recital, miro, así, estoy ahí adelante, miro para el costado. El flaco. El flaco no. Era yo. Y él me miró. Y él dijo, este soy yo. Y miramos para adelante, y no, pero fue como, nos dimos cuenta los dos y éramos igual. Y no serán gemelos. Fue muy siniestro. No se preguntaron nada. Fue muy siniestro, no le quise. Me pareció, no querés. Me pareció saber una. Si te pasado. La misma voz. Probablemente. Las personas que se parecen también hablan parecido. Bien, estamos en la presentación y hoy están muy conversadores. Obviamente, naturalmente, esto no podría salir al aire si no contáramos con el inestimable auxilio de nuestro operador de lujo, el señor Luis Malpedia. El único merecedor del aplauso, definitivamente. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios del Centro Cultural, aquí en 57, entre 2 y 3. Y sin mucho más por decir, vamos adelante con esta modestia incontinencia de contenido. Señor Malpedia. www.culturalplatense.com haciendo cajón del medio. Vamos ahora al dato revelador, ese que colabora con monedas en el diezmo de la sabiduría. La edad de la señora, la medida del sombrero, el segundo nombre del caballero. ¿Cómo era el tuyo, pibe? José. No, Esteban. Pensé que ibas a hacer un José Esteban o Esteban José. Esteban José y no, sí, ese mismo soy. Yo no tengo segundo nombre. Afortunadamente. Te pusieron Jerónimo ya. No, pero es un nombre era mucho, era mucho, sí. Yo tengo un hermano, aprovecho para mandarle un beso grande, que se llama, lamentablemente pobre, Alejandro. Héctor, y como si fuera poco le enchufaron un José. ¿También es José? ¿Podés creer? Es una especie de rey de algún lugar. Es una cosa Alejandro así. Héctor José. Y como podría ser un príncipe, un rey, ¿no? Y como nuestro apellido, ustedes ya lo saben, es Giglio. A él le decían Gillo. O sea, tanto nombre para que le dijeran clásico, Gillo. Eso es un Gillo. Ley de Murphy. Un amigo de mi hermano, Jonathan Diego Iván, el Johnny. Y el claro. Johnny. Ah, vale. Sí. Yo tenía una compañera que era Lorena Rita Luján Escudero. Ese es el Rita Luján. Sí. Ah, la mierda. Ese es el famoso, el que mucho abarca, poco aprieta. Hay que. No, claro, eso es contentar a todos, me parece. Contentar la abuela a todos. Quiere que, papá no, quiere sí. Que, mamá quiere. Y sí, bueno, sabe. Moraleja. Menos mal que no querían los tíos también y todo, porque. Moraleja, ¿qué pasa si querés contentar a todos? No se puede. No igual, por lo menos era una familia planificada y ya sabías cuántas bendis querías tener. Porque sí. De última te quedabas sin nombre después. Claro. Bueno, si a uno solo ya no, le me costó. Francisco II. Me costó poner nombre a uno, imagínate. No, normalmente después viene el Brian, la Jennifer y así. Está bien. La Dalma y la Janina. No. Bien. Bueno, vamos al recuerdo simpático de la cosa olvidada a este día octavo de la semana. Todo eso y alguna cosa menos en el misceláneas del día de hoy. En este caso, señor Alves, empieza usted. Nos quedamos cortos. Nos sobraron esas callejitas que se contaban con los dedos y que de pibes se recorrían en bicicletas auroritas, de esas plegables. ¿Y quién lo diría, no? Nos quedó mucha nostalgia en los bolsillos, de esos que agujereados, una ponchada de años atrás, se especializaban en perder bolitas o amontonar figuritas de Italia 90. Nos falta urbanidad, si se quiere, nos falta ayornamientos, se acepta, sí. Pero en el cajoncito nos siguen quedando nostalgias, así que hoy volvemos a la carga, hacemos uso de la primera persona y seguimos siguiendo por el barrio, naturalmente, como ya nos spoileara la señora María Paula Giglio. La semana anterior hablamos de barrios cercanos acá a nosotros, coyunturalmente, que nos encontramos en 57 entre 2 y 3, nos referimos en su momento a Mondongo, sacamos algunas anécdotas y algunas cuestiones que algunos de nosotros desconocíamos. Sí. Un barrio muy característico, hay muchos otros acá en la ciudad de La Plata, Hablamos de los 100 barrios porteños, que no eran tantos, que no pasan los 50, pico, 48. Sí, me parece. Y hablamos un poquito, pero muy poquito, de los nuestros, ¿sí? Entonces hoy vamos a hacer eso, vamos a hacer un poquito más autorreferenciales, vamos a hablar de dónde venimos, nos ha tocado coincidir en barrios, algo dijimos ya, pero siempre hay algún recuerdo que nos queda pendiente, alguna anécdota, algún dato de color, algún vecino muy particular, que los hay. Algunos no podremos decir los nombres porque siguen claro, no, la mayoría de los míos han pasado el umbral. Ya están en el otro barrio. Sí. O sea, ¿pasaron a tu casa? No, menos mal. Dios quiere que todavía no. En el barrio del Arpa. Claro. Y ahí es donde nos vamos a meter, y ahí es donde te vamos a invitar a que te metas vos también desde el otro lado, que nos quieras decir lo que quieras, anécdotas, recuerdos. Menos ahí lo tenés al pelotudo. Claro, tal cual, sí. Porque por ahí es del mismo barrio que uno y ya nos indica de tal manera, se dio cuenta que era uno, efectivamente. O qué cosas, digamos, cómo te gustaría que te recuerden desde el barrio, o qué cosas quisieras que no supieran en el barrio, en fin. A mí me pasaba, hace un rato, bueno, charlando, me acordaba de que el barrio tenía la siesta. Y antes de las 5 de la tarde, en mi caso, porque yo era mujer, no me dejaban salir a la calle antes de que abrieran los negocios. Y los negocios se abrían a las 5. Hoy Villa Elisa sigue conservando eso. Otras ciudades, Citibel no, Bonet no, en La Plata todo es de corrido. Pero Villa Elisa sigue conservando eso. A las 4:00, 4:30, 5:00. Sí. Muy tardío. Horario cortado. Sobre todo pensando en el invierno, donde el sol baja rápido y es muy poquito el margen, como para que uno en la tarde pueda. Y en los trabajadores de los locales, ¿no? Porque se van a la. Hoy, sin ir más lejos, entré a la panadería y la chica entré 8:30 pasadita y le digo, ¿hasta qué hora? Viste, me gusta, yo soy muy conversar con las personas. Sí, bueno. Sí. ¿Hasta qué hora? No, ¿a qué hora saliste? Hasta las 9:00. Y digo, wow, ¿y quién viene 9:00 a comprar? No, vos. Bola. Porque ya estaba cerrando el salame. No, encima yo fui 8:40 a comprar chipá, nada que ver. Pero me lo decía del otro lado de la cantina, incluso. Tal cual, me llamó mucho la atención el horario ese. Bueno, somos uno de los pocos pueblos que sigue manteniendo el horario cortado. Y eso que, en mi caso, por ejemplo, al estar en el centro, eso se nota, pero imagínate en los barrios, a las 6:30, 7 de la tarde, algunos de los barrios ya no tiene ningún tipo de movimiento. Es dinámica de pueblo. A mí me ha tocado estar en 30 de agosto, que es un pueblo del partido de Trenkerlauken, más cerca de La Pampa que de algún núcleo grande de urbanidad de acá de la provincia de Buenos Aires, y ellos tienen muy marcados esos horarios. E incluso por más que no se dé la siesta en sí, como se da en otros lugares, donde por ahí las características climáticas hacen que la siesta sea necesaria, es el lugar. Santiago del Estero. Claro, igual. Sí. De reposo necesario, en el que no hay nada. Andá a decirle algo al Santiago Viene de la siesta. No. 3:30 por lo menos. Bueno, Misiones tiene también eso. Misiones hace tanto calor en llegado septiembre, octubre, noviembre, que todo vuelve a empezar a las 7 de la tarde. No, y es raro encontrarte con un negocio cerrado a las 12 de la noche. Claro. Que cierran a la 1 de la mañana. Ah, mira. Tal cual, los horarios se extienden. Desde la 1 de la tarde hasta las 7 no existe nada, porque no podés estar en la calle del calor. Y no, lógico. Y se van generando rituales en torno a esos ritmos de vida. Allí decía, por ejemplo, el 30 de agosto, digamos, la sillita en la vereda y el mate, en octámbulo, es lógico. Está siempre. Sí. Y a veces sin estar el dueño. O sea, comen a las 12, siesta, y el termo capaz que lo entran. Pero la sillita queda en la vereda y. Y nadie la va. Y sigue estando. Sí. Anda a dejar la sillita acá. Pero bueno, Drudy, perdón, ¿qué está haciendo con el suicidio. Celular? Drudy, el niño Benja está. Anda para casa, hijo. Le dijimos que no se puede usar el teléfono. Perdón. Yo le permito porque tiene una Bendy. Y uno entiende que este tipo. Qué Bendy, qué Bendy le tocó. Pero bueno. Bueno, se pueden comunicar con nosotros. Estamos en www.culturalplatense.com. Allí conversamos con ustedes sobre los barrios y hasta las 12 de la noche nos quedamos junto a ustedes. Seguimos entonces ahora con un recuerdo. ¿Les parece? Sí, en realidad lo que vamos a hacer es convocar a uno de los que habitualmente están del otro lado de Cajón del Medio, que es Juan Ignacio Manchola, que hoy va a estar muy presente, no solamente desde esta narración que viene, ni desde los artefactos culturales, que es el sitio habitual donde lo podemos escuchar, sino que también vamos a escuchar algún temita de él. Lo que vamos a escuchar ahora es una narración que viene a cuento de nuestro barrio, que es la invasión de los dinosaurios amarillos, ¿sí? Presten atención, es un cuentito que no tiene tanto de cuento, sino que tiene algo de nostalgia para nosotros, que nos ha tocado vivir en Villa Elisa y que sabemos muy bien y de primera mano quiénes fueron esos dinosaurios amarillos. La invasión de los dinosaurios amarillos, editado originalmente en el extinto mensuario Villa Elisa y su gente. Debió ser a la tarde. Ni el día ni el año importan, importan la tarde y el lugar. Y nosotros, los pibes, ese día perdimos como en la guerra. En realidad, perdimos la guerra. Y pensar que la arena con el verde pasto se habían convertido en un escenario ideal para las aventuras post-dibujitos. Nunca se nos ocurrió pensar el porqué de la arena, hasta que nos lo hicieron saber. Detrás de la Torre 3 estaba el pasto, una larga superficie virgen de todo ataque, y estábamos nosotros, siempre. Luego estuvo la arena, mejor aún pensamos. Pero llegaron los dinosaurios amarillos. Vinieron juntos y comenzaron a pasearse por nuestros dominios, altivos, socarrones. De inmediato entendimos el mensaje, eran ellos contra nosotros. Había que luchar para expulsar a las bestias herbívoras. Ellos no parecieron tomarnos en serio. Ni siquiera cuando cayó la primera lluvia de piedras. Nos ignoraban. ¿Para qué prestarnos atención? Ellos querían el pasto. Y habían empezado a devorarlo con avidez. Coléricos volvimos a atacar. Nada. Nos prometimos seguir sin importar el tiempo ni las consecuencias. Cada uno se imaginó como quiso. Creo recordar mi nombre. Yo era Mana Tarns. No sé si He-Man estaba presente. Puede que lo fuera mi hermano. Todos nosotros, escudos, espadas, rayos láser y piedras mediantes, renovamos el ataque. Se sumaron las tropas con los palos. Los invasores amarillos impasibles. Nuestro pasto, un recuerdo hermoso. Van a hacer un estacionamiento, nos contó uno de nuestros agentes. Parece que lo había escuchado de buena fuente. Redoblamos el esfuerzo. ¿Un estacionamiento? ¿Para qué? Si ya hay uno y nunca está completo. La indignación había tomado carácter sólido. Casi podíamos verla flotando alrededor. Algunos se atrevieron a pelearles de frente, cuerpo a cuerpo. Pero las ramas de árbol se quebraron, las patadas no parecían dolerles, las reservas de piedra se habían agotado. La noche se acercaba de a poco y nosotros empezábamos a asumir la certeza de la derrota. La tarde nos abandonó y nos fuimos dispersando. Ya nada había de conocido allí. Un campo de batalla, eso era lo que veíamos. Escombros, restos de nuestro pasado arrancados y deglutidos. Volvimos a nuestros departamentos. La victoria de los dinosaurios se convirtió en victoria del cemento. Se hizo el estacionamiento y los pibes abandonamos el lugar para siempre. Vamos. Bueno, esos eran los dinosaurios amarillos, que eran más que retroexcavadoras, máquinas viales, camiones, y lo que hacían simplemente era traer un poco más de civilización a Villa Elisa, pero a veces esa civilización no la quiere, ¿sí? A veces vienen y cambian la fisonomía de un barrio, y por ahí los que han crecido en ese barrio atesoran cosas que se van junto con las piedras y se van junto con el pasto. Bueno, igual... bueno, Jero también, pero yo vivo en la 3, en la Torre 3, y el estacionamiento ese que estaba hablando Nacho es el estacionamiento de mi torre. Y hoy en día los nenes, teniendo parque, porque hay bastante parque, juegan en el estacionamiento, la pelota, sí, y todo. Claro, sí. Hacen todo, lo de los skate y todo, pues no van a andar con los skate, claro, en el pasto. En el pasto. Pero la pelota y todo lo hacen en el estacionamiento, le pegan pelotazos a los autos, todo, bueno. Sí, sí. No, pero es un lugar de reunión de los chicos. Sí, en el verano. Todas las señoras, señores, con las reposeras, como si fuese un parque, en el estacionamiento mismo, tomando mate hasta la noche. Es como que está el cemento. Es como la placita del lugar. Sí, sí, pero teniendo pasto al lado. Sí, sí, pero hay no, pasto. Es como que este no es porque nuestro está lugar. Contenido, está como claro, sí. El lugar quedó ahí. Digamos que entonces no ganaron los dinosaurios. No. Y está bueno no. Eso, que no hayan ganado. No todo es siempre civilización y barbarie. No, es cierto, es cierto. Qué bueno eso. Y de tanto recuerdo nos ponemos un poquito redundantes y jugamos con contraindicaciones y todo, con aquellos lugares a los que capaz que no debiéramos tratar de volver. El lugar donde uno ha sido feliz

de ciudad que perdieron las agallas en un banco de borralla en una playa sin mar. Somos cultura. Diversidad sonora. La cultura es diversidad. Culturalplatense.com. Otra forma de escuchar. Estamos muy contentos porque parece que estuviéramos recién aprendiendo el uso de redes sociales. Entonces pusimos por allí el teléfono del señor Alves. Estamos a punto de que la transmisión se caiga, pero no se caiga de manera que nos vayamos tecnológica. Se caiga en serio. Se caiga el celular al suelo, pero bueno. Eso es quitarle un voto de confianza al trípode de Benja. Gracias, de Benja, por prestármelo. Me lo trajo, casi un dron. Es un dron. Sí. Pero bueno. No sé si alguien está del otro lado y nos puede decir si está al derecho o no. A mí me. Te vendría. Igual a Alves y a mí nos van a ver al revés. Sí. Ustedes están siempre en contramano. Siempre al revés. Siempre en contramano. Pero bueno, seguimos en este cajón del medio, ¿sí? El recuento descuidado de logros contaditos con los dedos. 26 minutos de las 10 de la noche hasta las 12 nos quedamos junto a vos. Podés comunicarte con nosotros como lo hizo Mabel. Mabel, te quiero acá, te quiero en el estudio. Sí. No puedo más con estos hombres. No puedo más. Necesito que alguien les ponga orden. Beso, vecina. Un beso grande, enorme. La verdad, da gusto saber que está ahí para escucharnos. Yo no la conozco, pero ya la quiero. Sí. Yo la conocí personalmente el otro día, el día de la muestra, el sábado 18, hicimos la muestra Cajón del Medio allí en Alternativa, en 15, casi esquina 47, estuvo muy lindo. Pueden ver las fotos, ¿eh? Vimos fotos, vimos videos. Y pueden ir. AlternativaCentroCultural.org y ahí pueden ver todas las fotos que estuvimos sacando. Pueden ir. Ahí, no de tanto otros. Ponerse nervioso y de hablar, se quedó difónico nuestro capitán. Ah, mira. Ahí te quedaste idea. ¿Afónico? Disfónico, perdón. No sé, al día siguiente amanecí así como estoy. Ay, sí, los nervios. Sí, sí. Nervio escénico. Morocho y. y entre canoso, claro. Disculpame. Sí, también. ¿Por qué vos eres rubiecito como él? Era así, pero no, pasaron cosas. Comiste mucho chocolate. Sí. Mucho chocolate. ¿La propaganda? Sí. Qué grande que estamos. Seguimos cuando los temas guardean lo convencional, pero del lado de afuera. Cuando buscamos aplicadas aplicaciones que lo resuelvan todo. Cuando programamos nuestro día con programas sin parchear. Cuando las historias están entintadas, se vuelven oscuras o alternativas, o simplemente se cuentan distinto. El mueble imaginario nos muestra una trampilla. Con un espacio más, este cajón de las cosas raras. Señor Fernando Roca. Bueno, y los que saben dicen que no conviene hacer este tipo de columnas que sean autorreferenciales, porque eso le quita seriedad al tema a tratar, lo cual aparentemente es algo imperdonable, pero ¿saben qué? A la miércoles los que saben. Sí, totalmente. Porque el tema que voy a tratar hoy no puedo hacerlo sin que sea autorreferencial, porque voy a hablarles del señor Trafalgar Medrano. Y ese alguien vivía hablando de sí mismo y de sus aventuras. Ese es él. Acá quiero hacer un paréntesis y recordar a un antiguo amigo llamado Esteban el Peste. Usted no, Alves. No. Abel es el cara de... Usted está limpio. Pero el Peste también, sin mirar lo apestado que está. Bueno, sí, claro. Yo me refiero a uno de los cuatro jinetes del apocalipsis del ciberespacio, quien me introdujo al maravilloso mundo de Trafalgar, y yo, en lugar de agradecérselo, lo dejé atrás en el juego de la vida. Pero basta de preámbulos y vayamos al grano, como diría esa crema para el cutis adolescente. Corría el año... no me acuerdo el año, 2005, 2006, no puedo afirmarlo con honestidad. Toda esa época fue bastante difícil para mí y está medio borrosa en mi memoria. Por esos años, mi barrio era el centro de La Plata, 48 entre 8 y 9, para más detalles. Y eso es todo lo que puedo decir con seguridad. Lo cierto es que luego de una de nuestras interminables charlas sobre filosofía, literatura, ciencia, ficción y todo lo que hay entre ellas, viene el Peste y me pregunta, ¿leíste Trafalgar? Y desde luego mi respuesta fue un no rotundo, si no, no estaría acá contándoles esto. Y me contó, muy por arriba, de qué iba este libro. Te va a gustar, me dice, vas a ver. Dijo, y me conquistó. porque las hormigas no comen de esa miel de la que me habló aquella madrugada, tarde, tampoco me acuerdo, mi amigo el Peste. No se acuerda nada al final. No, tal cual. Sí, la si fue a la madrugada, por ahí, claro, hay que ver en qué condiciones estaban, todo. Eso explica la amnesia. O a la tarde también. Había veces que arrancábamos la charla a la tarde y terminaba la madrugada. Claro, pero hay que mantener el... El hilo. Sí, sí, y la sobriedad. La sobriedad. Sí. Yo no le veo mucha cara de sobrio. Apa, yo jamás. Nunca dije que fuera sobrio. No. Por eso. No sé qué es eso, no conozco esa palabra. Y eso es un mimo de la profe. Escucha, una demostración de amor. Lo trato bien porque es el alumno nuevo. Ah, está bien. Porque está bien. Antes venía. Vamos al recreo, Machi. Venía libre, trabajo libre y ahora vi. Nos vamos al recreo. Vamos a juntar papelitos, como decíamos. A mí me pone a pensar ahora en el rincón. No, si usted por más que lo pongamos en el rincón, pensar no piensa. No da resultado. Nosotros cuando queríamos escapar de una clase, íbamos a limpiar el parque. Te lo juro. Bueno, continúe, don Fernando. No, quiero creer que a esta altura los tengo a todos preguntando, pero ¿qué es este Trafalgar del que me estás hablando? Bueno, no se diga más, les voy a hablar de esta maravilla literaria. Si vamos meramente a los hechos, Trafalgar es un libro, escrito durante los años 70 por la rosarina Angélica Brodischer, compuesto por 9 relatos breves que, aunque repiten una estructura narrativa, nos introducen en las anécdotas del simpático personaje que da nombre al libro. Trafalgar no es un héroe arquetípico, no es un cliché visto mil y un millón de veces, no es un hombre particularmente culto tampoco, es un simple vendedor de puerta a puerta, un hombre con una parla inmensa, el tipo que siempre lleva lo que se necesita a donde se necesita, ya sea esto anilinas, medicinas o hasta incluso vitaminas. Vive en Rosario, sube a su cacharro. ¿Anda en moto, en bici? ¿Es un Rappi? No, ¿es un lobo? Esto fue en los 70, fue mucho antes de todo esto. Se sube a su cacharro, que es como él llamaba su vehículo, sale a trabajar y cuando vuelve se encuentra con sus amigos en el Café Burgundy a contarles las aventuras que vivió mientras estuvo afuera. Y cuando digo afuera lo digo en serio, porque su cacharro no lo lleva a recorrer Santa Fe, Corrientes y mucho menos Buenos Aires, sino que lo lleva por otros mundos. Y acá está la magia de esta historia. ¿Es Trafalgar realmente un vendedor interplanetario? ¿O es un fabulador extraordinario? ¿Tuvo esos romances con princesas espaciales? ¿O es un loco disfrazando la monotonía de la realidad con la dosis justa de fantasía? Nunca vamos a saberlo. Podríamos viajar a Rosario, hablar con Gorodischer y preguntárselo, ya que ella misma todavía se encuentra allí. Y está dentro del libro, como una más de las ávidas oyentes de las aventuras espaciales de este simpático vendedor. Aunque conozco a alguien que ya lo hizo. Y la ambigüedad de su respuesta solo me deja con deseos de leer al menos una historia más. Otro hallazgo de este libro es el uso del lenguaje coloquial para contar esas historias de fantasía, ciencia ficción. No caigamos en etiquetas. Vamos a ser flexibles por una vez. El estilo de narración elegido por la autora encuentra un paralelo en aquella mesa de los galanes de otro rosarino, Roberto Fontana Rosa. Solo que mientras el negro nos dice desde el bar El Cairo que el mundo ha vivido equivocado o nos pregunta si ha sido lo suficientemente claro, Gorodischer nos lleva de paseo por castas lunas electrónicas, nos habla de la sensatez del círculo o de la lucha de la familia González por un mundo mejor, como si fueran cosas de todos los días. Pero eso porque para el amigo Medrano son cosas de todos los días. Estamos hablando entonces de 9 historias escritas entre 1973 y 1979, publicadas por primera vez en aquella época y reeditadas desde entonces por todo el mundo. Incluso al día de hoy, sin ir más lejos, mucha información que saqué de acá para recordar, la saqué de la ficha técnica de una editorial española de hace 2 años. Actual. Súper actual. Totalmente. Es un libro chiquito, pero a la vez enorme, que me enseñó que para encontrar aventuras espaciales no hace falta viajar a las estrellas en una nave espacial con nombre inglés o consultar direcciones en alguna guía del viajero intergaláctico con algún asustado caballero londinense. A veces alcanza con darse una vuelta por los bares del barrio. Porque después de todo, como dijo Fito, Rosario siempre estuvo cerca, y el cacharro siempre listo para un nuevo viaje de negocios. Y ahora vamos a escuchar una historia donde lo fantástico y lo barrial se entrecruzan, al igual que las historias del señor Medrano. Estoy hablando de La balada del diablo y la muerte, de La Renga, que es lo que pasamos a escuchar a continuación. Está bien.

un taxi. Te movés, te movemos. Somos seres urbanos. Sentí la ciudad a tu alrededor. Escúchala. Podés escuchar siempre lo mismo. O podés escuchar Cultural Platense. Siempre que arranca una nueva hora, lo sacas. Pero soy yo, no sos vos, ¿eh? No, bueno. Soy de esos equipos que te regalan un tiempo. Está muy bien. Lo malo es el segundo. El tema es que define el resultado. Ya está, se van a callar, van a seguir así. Perdón, yo estoy sentadito. Che, el recreo es el famoso que pasa desapercibido. Sí, claro, no sea voto, no sea voto. Claro, ahora tenés un 1 por mal compañero. Era bastante botón de Jim. Por eso, ahora tenés un 1 por mal compañero. ¿Por qué escribimos tanto? ¿Qué está buscando? Todo puede ser. No hay chance. No, sí. Archivo del grupo. Bueno, vamos a hacer tiempo. 42 minutos de las 10 de la noche hasta las 12 en las que estamos junto a vos aquí haciendo Cajón del Medio en www.culturalplatense.com. Sí, estamos en 57, 2 y 3. Quiere decir que si pasas por la calle nos ves, nos encontrás. Como, o sea, como, no, como en Facebook nos ve la espalda nosotros. Bueno, a usted ve las alitas. Ahí estoy, ¿no ves? Hola. Ahí estamos. Ahí estamos. En la transmisión en vivo del señor Alves. Ya vamos casi, a ir a un genérico. Un segundito más. Momento. En este caso, corresponde que se encargue del tema el señor Jerónimo Macchi, que al haber estado ausente estos últimos días, al no haber asistido a la muestra, tiene que remontar y tiene que levantar nota. ¿Sí? El que lo va a presentar después de ese esfuerzo meteórico, ese señor Diego Sebastián. A ver. Cuando las letras y las músicas son expropiadas, cuando el sello de autor sella con tintas de limón, cuando en los ensayos las canciones propias se repiten como canciones de misa, cuando la droga se supone la misma, pero las monedas no alcanzan para la vedette de los visitadores médicos, el genérico no es la cosa, pero es parecido. Encima lo leíste, hermoso, impresionante. Bueno, a mitad del año 2011, del disco Entren los que quieran, el grupo puertorriqueño Calle 13 lanzaba el corte que sería, en sus propias palabras, el tema más importante de nuestra carrera. Inspirado en Mercedes Sosa, con quien habían colaborado en el disco Cantora, Latinoamérica se convirtió en un éxito inmediato. Éxito acrecentado enormemente por el videoclip oficial que se publicara un par de meses después. Calle 13 era por entonces ya un grupo conocido que había recorrido giras mediante buena parte del continente al que harían canción. Para Latinoamérica, la producción trabajó en Perú, siendo la empresa Patria Producciones la encargada del videoclip. En manos de Jorge Carmona, Milovan Radovic y el peruano Alejandro Noriega. Entre las locaciones escogidas aparecen Cañete, Chincha, Cusco, Iquitos. Iquitos. Iquitos. Iquitos. Iquitos. No es lo mismo. Iquitos, pero con Iquitos. Iquitos es grúcula, Iquitos es grave. Ah, Iquitos sería aguda. Y cuando se metía dentro del sombrero salía súper Iquitos. Claro. Bueno, ahora ese pueblo tiene un nuevo Iquitos. Nombre. Piura, Pruno y naturalmente Lima. El videoclip se conforma mayoritariamente de escenas e imágenes de personas y paisajes típicos de nuestra América Latina. Además de incluir un trabajo de graffiti que aparece en cámara acelerada, y una sección animada que es la representación de un corazón palpitante que aparece al comienzo y al final de la reproducción. Agregaremos que además de las colaboraciones vocales de Totola Mamposina, Susana Vaca y María Rita, que canta en portugués, la canción tuvo la participación de un conocido del cajón, el señor Gustavo Santolalla, quien participa... Ah, pensé que Esteban o Diego... No. No tan conocido. Gustavo Santolalla, que participa tocando varios instrumentos musicales folclóricos. Entonces, diremos también, para dar una idea de la popularidad alcanzada por la canción, que a los 3 días de su estreno, el videoclip ya había alcanzado el 1,000,000 de vistas. Y que a la semana registraba más de 2,500,000. Además de esta enorme popularidad en las redes sociales, ha alcanzado el tercer lugar en el ranking mundial del Billboard. Y de hecho, ¿lo dije bien, profe? Lo dijiste porque de hecho, estaba pensando en eso y no lo voy a interrumpir porque lo tengo como concentrado en el inglés. Y de hecho, la edición de aquel año en el Grammy Latino, fue candidata a Mejor Canción del Año, con una letra que recorre una idiosincrasia común a todo un continente, con una melodía simple pero visceral y poderosa, y un video que nos muestra, que nos recuerda quién y cómo somos. Latinoamérica es, de algún modo, nuestro barrio grande, y también el genérico de la fecha. Y como tal,

just wanna be gentle, but I'm always running high. You got rocks in your head, I can hear them rolling round. You say that you're above it, but you're always falling down. Is there a method to your madness? Is it all about the ride? Is everyone I know, they got a demon inside? www.culturalplatense.com. Otra forma de encontrarnos también. Y otra forma de hacer radio, ¿sí? En este caso hablando de los barrios, los diferentes barrios, aquellos que nos marcaron cuando éramos chicos. Porque es cierto, el barrio, por más que después te mudes 20 veces o 30 veces, donde naciste, donde hiciste tu primera infancia, ese es el barrio. El barrio lo llevas con vos. Y a ese es al que quisieras volver seguramente y criar a tus hijos. ¿O no? Sí, todos volvimos. Nosotros, yo nunca me fui. En realidad sí, un pequeño tiempito en la ciudad de La Plata, pero siempre no llegaba el viernes a la noche sin que pudiera quedarme en La Plata. No me quedaba en La Plata, me iba otra vez a Villa Elisa. Esteban a Villa Elisa. Quiso tener teléfono y se pasó de Pereira, de Berazategui a de Berasa a Ciudad de La Plata. Sí, es cierto. Hombre de campo, don Alves. ¡Gaby! ¡Hombre de campo, don Alves! Ya nos he estado contando algunas anécdotas con la calandria, don Alves. Pero allá a lo lejos, cuando quería practicar tiro, don Alves. No se lo dijo al padre, así que no. Le había presentado algunos inconvenientes, Alves. Mi papá no nos escucha, pero no por mala voluntad de no querer escucharnos decididamente, no, sino porque no tiene manejo de redes. El tema de internet, entonces. O sea que podemos decir que reventaste una calandria de un escopetazo. Pero bueno, le apuntó a Gorrión. Claro. En realidad le apuntó a Latitas. Claro. ¿Viste cuando no querés matar a alguien? Es más bueno. Un homicidio esposo. Es la de los sin intención. No mato una mosca, pero te mato una calandria. Sin dolor, te mato una calandria. La calandria queda de la familia. Claro. Bueno, cuéntele a la gente. Porque si no, ya contamos el final, pero ahora cuente la historia. Me spoilearon. Bueno. Es como Titanic. Arranca el que se hunde el barco. Listo, ahora contame qué pasó. Si vos ya sabés. Bueno, yo tenía más o menos 12 años y estuve ahorrando durante mucho, mucho tiempo porque quería tener un rifle. Había tenido una gomera, era muy malo tirando. O sea, tenías una gomera, el próximo escalón era un rifle. Naturalmente. Ahí sí me era válido. Aire comprimido. Claro, tanqueta. Claro. Está igual. Tanque. Bueno, después de ahorrar durante mucho tiempo, conseguí juntar el dinero necesario para comprarme un Maelli usado. Maelli, una de las marcas más conocidas de rifle, 5.5, era los más grandes, pesado como un chancho entero, no sé cómo andaba con eso a cuestas, y caminaba, yo vivía en Pereira, imagínense, o sea, podía darme algo de esa caminata, tal cual, sí, no tenía muchas más opciones. Pero, aparte de que yo era muy malo en cuanto a mi puntería, el rifle tenía la particularidad de que tenía la mira torcida, es decir, si vos tirabas a le pegaba a B. ¿Sí? Con suerte. Podía hacer un shot. ¿Cuántos centímetros era de distancia? Y unos 4 o 5 centímetros. Gorrión calandria. Bueno, me encontraba yo, poquitos días después de comprado el rifle, tratando de familiarizarme con él y poniendo unas latitas, es que no había manera de que le pegue. No había forma, salvo que le apuntaba al piso, pero todavía no había llegado a esa lógica. Entonces, en un momento dado, me vuelvo y veo en un paraíso que estaba detrás del gallinero, que estaba en los fondos de casa, un pajarito. En mi casa durante mucho tiempo, en la misma casa que fue de mi padre, de mis abuelos, tenían nido unas calandrias, ¿sí? Eran parte de la familia, o sea, se podía tocar cualquier pájaro, pero la calandria no. O sea, podía haber matado a una tía. Más sí, que capaz que no era tanto problema. No era tanto problema. Pero bueno, le hubiera notado la falta de alguna manera más expeditiva si hubiera sido una tía. Yo estaba sobre no entraba comprada, abajo del navarro. No hubiera entrado en el lugar donde terminó la historia. Para. Entonces, apoyo el codo sobre el... se me fue la cabeza. ¿Un semi dijiste? No, es parecido, un acoplado. Un acoplado. No, en realidad no es el semi de camión, no es el acoplado de camión, sino es un acoplado en el que se trasladan bultos, verdura en particular, nosotros cultivábamos verdura. Apoyo el codo, apunto, no había manera de que le pegue al árbol. Claro. Bueno, tiro y se siente el sonido seco. Que entró en algo. Entró en algo. Un plumerío discreto y la caída. Obviamente no escuchaba nada de eso. Pero necesitaba la muestra física de mi logro. Claro. Así que dejó el rifle, salgo corriendo y no lo encontraba, da vuelta, no lo encontraba. Hasta que aparece. ¿Y cuál era la identidad del pájaro en cuestión? La calandria. No, clarísimo. Mirá que había pájaros. Mirá que había pájaros. Qué bien. Acá me están diciendo. Yo tenía un jefe que me decía, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Sí, es verdad. En relación de tu historia. Sí, es cierto. Sí, sí, sí. Bueno, lo cierto es que todas esas intenciones están guardadas en los fondos de aquella casa en la que yo vivía, claro. Debajo de un lavarropas, claro, debajo de un lavarropas de esos de... ¿Los de tambor? Los de tambor, sí, enlosado, que nunca anduvo, no recuerdo que anduviera, pero recuerdo sí que fue el mausoleo de mi calandria. Esto queda entre nosotros. No, nadie lo va a decir. No, si nadie lo está escuchando, no. Imagínate. O sea, Lala no está grabando. Si Lala no está grabando tampoco. Por como eso. Mucho llegará a Arturo Seguí, a Mar del Plata. Sería una especie de homicidio culposo, gente. No, más de 10 años tiene, ¿no? No se encontró el arma. Prescribió de sí. Sí, sí. Pero se puede encontrar la calandria todavía abajo del lavarropas. ¿Secarropas, lavarropas? No digas. No fue un coinor era. Pará, vos que te estás constituyendo su abogado. Opa. Sí. Pará, ¿no va a hacer declaraciones? El homicidio no hubiese estado mal si hubiese ido al horno o a la parrilla, a esa calandria. Porque se justificaba. No, se pero le iba a comer con culpa. No, le iba a comer con culpa. Eso no. Sería... con llanto. Obtener tu propio alimento. Sustento. Claro. ¿Y puedo decir que trató de atacarme? ¿La calandria? Sí. Bueno. ¿Seguro? Si me pegás un tiro. Seguro que en eso, si no era ese día, al otro día, algo, o seguro te cagó el auto, algo. Después de viste que la calandria... O emoción violenta. ¿Habías visto los pájaros de Hitchcock? Ahí está. ¿Viste cómo son las calandrias? Te sugestionado. Vendetta. A lo que hemos llegado, gente. Bueno, vamos a seguir en esta cuna de auriculares monoaurales, de pilas desganadas, de cables que conectan a la nada y de viejos colinches ideales para señores calvos. Lo que llega ahora es una banda de sonidos, porque el cajón, entre rodados discos sin nombre y cables que enredan conexiones, atesora sus propios sonidos, porque las historias a veces pueden olvidarse, pero sus ecos se tararean en las noches de luces cortadas, cuando el wifi renguea y las radios filtran silencios. Porque el cajón, entre otras chucherías, guarda también algún que otro sonido. ¿Y qué decimos algún? Guarda una banda de sonidos. Ciudad de Dios, Cidade de Deus. Es una película brasileña. Está basada en una historia real escrita por Paulo Lins. uno podría catalogar como de acción. ¿Me quiere apagar el celular, Lala? Por favor, me dejo. Estamos al aire, señora. Yo trato de... Encima, lo esconde la pantalla. No es parlante, la pantalla esconde. No, es que lo estaba filmando usted. Cuando terminó la grabación, antes de compartirla en Facebook, te va mostrando el video. Qué tierno. Fíjate que apagó justo cuando iba a empezar a leer. No, aparte de una cara tierna, ¿viste? Ya estaba en el personaje. Pero yo le hizo anécdota. Bien. Saludamos, son las 12:05, nos vamos. Sí, ya está. Bueno, vino. Dale, a ver, en español, Ciudad de Dios. Sí, es una película brasileña que está basada en una historia real escrita por Paulo Lins, que uno podría catalogar como de acción, pero que es, en el fondo, un drama hecho y derecho. No se dio cuenta ni de lo que pasó. Sí. Le robó. No. Y entonces... lo hace mejor. Lo termina ahora. Ustedes no entienden que estoy leyendo lo mismo que leyó él. Está hasta donde otra. Leyó él para que continúe. Estás en otra. No estoy en otra. No. Vamos, Alves, usted puede. Puede hacerlo mejor, vamos. Ambientada como está en una de las favelas más densamente pobladas de Río de Janeiro, es una buena pintura de una realidad, de un barrio, en fin, de una canción que se repite con diferencias, claro, pero con grandísimas similitudes en toda nuestra Latinoamérica. Fue dirigida por Katia Lund y Fernando Meireles y fue estrenada en el lejanísimo 2012. Yo sacaba cuentas que hacía en aquel momento, yo trabajaba en un video, así que la vi de primera mano esa película. Parece que hace tan poco y hace tanto. 17. ¿Cuántas cosas, no? Bueno. La película se centra en la guerra entre C. Pequeño y Mané Galina, que tiene lugar naturalmente en aquella Ciudad de Dios. Y la frase que identificó la película, que fue el eslogan con el que se publicitó, fue «Lucha y nunca sobrevivirás, corre y nunca escaparás». ¿Sí? Todo un eslogan motivacional. ¿Sí? Lo que mucho tiene que ver con la realidad. Yo tengo un amigo que creció en una villa y que suele contar que del grupo con el cual... sería jugar a la pelota, se encuentra con 4 o 5. Y una vez yo estuve en la ingeniería a preguntarle, ¿te distanciaste de los otros? No, nosotros no están. Perdieron. Nosotros no están, se quedaron en el camino. Y las cosas a veces son así. Hay realidades que no son tan lejanas desde lo geográfico, en donde esas cosas son cotidianas. A veces nos impresiona verlo en una película, a veces nos impresiona la narración. Pero la narración está ahí nomás, si nos proponemos verla, si nos proponemos escuchar y si nos proponemos salir a veces de ese espectador pasivo que uno suele ser en la vida. Bueno, volvemos a la narración. El filme es contado de una forma no lineal, ¿sí? Utiliza diferentes técnicas de edición y tomas de cámara y por eso visualmente se hace muy dinámico. Como correlato de un mundo en el que todo es dinámico también. En lo que todo se vive deprisa, con la certidumbre de que entre las callejuelas confusas de la favela o de las villas, acá es lo mismo, el mañana es un día que puede extraviarse en cualquier momento. Agregaremos que la mayoría de los actores que protagonizan la película no eran profesionales, sino jóvenes de la propia favela, de la propia Ciudad de Dios, como es el caso del protagonista, Buscapé, Alexandre Rodríguez. Fernando Meireles quería dotar a su película de todo el realismo que fuera posible y la rodó en las propias favelas de Río de Janeiro, aunque no en Ciudad de Dios, porque era muy peligrosa. Cosa curiosa, ¿no? Claro, sí. Tiempo después iba a admitir que si hubiera sabido que el rodaje iba a resultar tan peligroso como lo fue, no habría hecho la película. Diremos también que el personaje de Mané Galina es interpretado por el cantante y compositor brasileño Seu Jorge, al que podemos recordar tanto por este papel como por la celebrada banda sonora de Life Aquatic, en la que se despachaba con versiones en portugués de temas ni más ni menos que de David Bowie. Seu Jorge... Qué bien que pronuncia el portugués, Alves. Es el idioma de él, me parece, sí. No el inglés. Hemos descubierto más... algo. Lo bueno que en la facultad generalmente te hacen elegir uno de otro, ¿viste? Yo en la escuela no. No, es cierto. Así que en la facultad zafás. ¿Qué vas a zafar si tenía inglés o... No, si tenías portugués. Elegís, podés elegir una capacitación. Italiano, alemán. Claro. Mira. No sé si en todas las facultades es lo mismo. Pero yo pensé que era un inútil, pero me doy cuenta que para el portugués es útil. Encontramos cara una de nada. Perdón. Cara de nada, 41 años después. Dicción portuguesa. Ahí está. Y con bastante mejor castellano que todos nosotros acá. No, el problema es la. Hay algún problema. Wow. Es bueno, Jero. Tiene un 10. Sí. ¿Ves cómo póngale le pongo? 5 y 5 y le doy 5. Sí. Y faltan 5 para las 5. Sí, ponele un 5. Yo le puedo dar 2 porque yo tengo 7, ¿no? ¿Con cuánto? Yo tenía una profesora que le decíamos 5 botes. Ah, no la nombré. Me parece que también iba a otro colegio. Ah, no. ¿Sí? Sí, yo la quiero. Patricia. Yo la quiero. Patricia. Sigue siendo. ¿Por qué no dijimos? No, pero dijimos el nombre de pila. No, no dijimos el seudónimo. No, igual ya se sabe. Yo la quiero. Usted porque quería todas. Tiene un apellido muy fotográfico. Aprendí mucho. Aprendí mucho. No, es mala, basta. Es mala. Pero dejala. Es mala la chichería. ¿Vos le extendés una vara y se enroja? No, inclusive... Sigamos. Pero no mató Calandrias. Había... Primero de mi mamá había de mi una banda. Había una banda de, ¿sí? De rock, de alumnos. ¿Que hacía mención a ella? Que hacía... Que el nombre de la banda era... Era su propio nombre. Y el logo también, el logo de la banda. Ah, se los dibujo, ah, se los muestro. Bueno, pero... todo esto venía a cuento de que muy bien su pronunciación de portugués. Bueno, decíamos que Sir George se crió precisamente en una favela de Río de Janeiro y que tras el asesinato de su hermano por una banda comenzó a vivir en la indigencia. Un mundo del que consiguió salir gracias a la música y a sus habilidades interpretativas. En cuanto al director, Fernando Meirelles, atentos a esto, necesitó del permiso de los narcotraficantes de la zona para poder rodar la película. Solemos ver en las películas norteamericanas que agradecen al destacamento tanto, al municipio. La marina. Exactamente. Acá no. A los narcos. Claro, golpean. No me dejarían filmar acá. Bueno, lo dejaron. ¿Qué cosa particular es nuestra Latinoamérica, ¿no? ¿Qué cosas se vuelven cotidianas y razonables y qué cosas son verosímiles? Y que si uno las extrapola y las saca a otras realidades, no se entienden. Bueno, el director Carioca cuenta que el primer día en que fue a buscar locaciones, esto es durante la preproducción, se acerca un nene y lo encañona, redondamente. Dice, yo estaba caminando por allí, pues quería entender más de la historia que estaba contando. No pasaron ni 30 segundos cuando apareció un chico y me puso un arma en la cabeza. ¿Eras vos? ¿Eras vos? ¿Era yo? ¿Eras vos? No. Vos sos una calandria, seguro. Vos sos una calandria, le digo. Yo a la distancia. Ese autorreferencial la... Por eso. No, no bueno. Tiene nada que envidiarle, te digo. Es un ser vivo. Por eso. Se me atacó, vos. Me atacó. Pero si no entonces ya estaba con el cañoncito, con el riflecito, intentando darle a las calandrias de mamá. Déjame que lo relato. Sí, te la desconcentramos. Lo rompiste. Sí, lo trato tan mal. Me valió. Bueno, por suerte yo estaba acompañado de un narcotraficante, mira vos qué compañía, y ellos se entendieron y no pasó nada. ¿Qué agregar, no? Aunque hay un dato de color más para cerrar. Esta banda de sonido de hoy, esta banda particular de sonido de hoy, que hace referencia a la película, encontró una recepción dispar en los Estados Unidos. Que abrió las puertas casi de par en par, pero vamos a prestar atención a ese casi, porque por un lado tuvo 4 nominaciones a los Oscars, algo poco común para una película extranjera en general, y algo más difícil de ver todavía una película latinoamericana, particularmente una brasileña. Pero, y ahí nuestro casi, no ganó ninguna, ¿no? De esas 4 no ganó ninguna. Y al momento de su promoción, el cartel que en el resto del mundo presentaba a los integrantes de la banda apuntando armas en mano a la propia cámara, en Estados Unidos fue corregido. A saber, la gráfica, bien sencilla, ¿sí? La mayoría estaba compuesta por nenes, fue photoshopeada. En la Tierra de la Libertad, las armas se emborronaron y salieron de poco hasta casi desaparecer. No son reconocibles siquiera. Están los nenes, están ahí, están en una situación particular, pero no están apuntando armas. No fuera cosa de que los gringos, estos brasileños, trajeron ideas raras. Justo al país en el que las armas son un derecho constitucional. O sea, extraña, ¿no? Uh-huh. Bueno, cerramos pues nuestro cajoncito fílmico, guardamos el imaginario VHS y escuchamos de aquella lejana ciudad de Dios a Sir George haciendo Convite pra Vida. Banda de eso es, rapaziada. Esse é o bonde da CDD, alô cidade de Deus! Me liga! Presta atenção! Vamos que vamos! Deixa comigo! Sou morador da favela, também sou filho de Deus. Não sou de choro, amarelas, mas meu amor me perdeu. Sou operário da vida que Deus me deu. Mas se eu chego atrasado, meu alguém já comeu. Jesus, Mané. grande vulgar. Urbanos. Sentí la ciudad a tu alrededor. Escúchala. Podés escuchar siempre lo mismo. O podés escuchar Cultural Platense. Volvimos. Estamos de vuelta. 19 minutos pasaron de las 11 de la noche. La señora María Laura Giglio, como podrán ver quienes nos siguen en Facebook, no está. Así que mientras el gato no está, los ratones hacemos lo que querramos. Como dijo el paté, se fue. Se fue. Se fumé. Hablando de eso, hoy me tocó venir por cuestiones laborales a La Plata. Uh-huh. A la mañana. No suelo estar por acá a esas horas. Y cuando volvía, en una calle había tres chicos haciendo la limpieza, digamos, de las aceras, ¿eh?, de la vereda. Bien, a conciencia de su trabajo. Pero uno le estaba pasando a otro un canuto de tamañas dimensiones. Me llamó mucho la atención. Pero eran hojas de tilo. Ah, la pinta de barriga. La macricrisis hace que, bueno, se está fumando el tilo hoy en día. Sale no, mucho tilo. No lo había tenido. ¿Sale mucho tilo? ¿Tiene las mismas propiedades que el té? Que es relajante y todo, somnífero, la, sí, sí, posiblemente. Sí. Las propiedades las mismas, el tema de con otra. El gusto, ¿será? Claro. Lo químico que quemás. Claro, entra por otro lado directamente. No, no lo probemos. No, mejor no. No cambiemos de dealer a esta edad. No, a esta altura del partido. Bueno, ¿cómo seguimos? Bueno, seguimos con Historiarte. En Cajón del Medio nos colamos entre bambalinas, leemos el diario de Ojito y espiamos a las musas cuando se agachan para levantar apuntes. He aquí un vistazo indiscreto a cómo se cocina un éxito, porque toda gran pieza artística tiene una gran historia detrás. Bueno, allá por el 18 de febrero de 1994 aparecía el segundo sencillo del disco Vasos Vacíos, y nada. Pero nada volvería a ser igual para los Fabulosos Cadillacs. Intitulado Matador, o El Matador, el tema se convertiría en el más representativo de la banda liderada por Vicentico. Pasaría a ser una de las canciones más representativas de la música latinoamericana, himno adoptado por cientos de hinchadas y seguramente el video más recordado de nuestra música. Parte estelar del octavo y más premiado álbum del grupo, el video, que fuera dirigido por el director de publicidad Pucho Mentasti, recibió el premio Video de la Gente, y en los premios MTV, lo puedo decir como quiera, ¿no? Porque no está la profe. A mí eso no. MTV. MTV Latinoamérica. Ahí está, MTV. A tal punto es recordado aquel video en el que la batucada y el león agonizante contaban a coro su historia. Que en 2006 la canción fue elegida segunda en el ranking de los 100 videos más importantes de MTV, siendo superada solo, ni más ni menos, de por Thriller de Michael Jackson. Hemos hablado del negrito en alguna de Venido Blanco. ¿Qué? El tema trata... Sí. Una escala de grises. El tema trata sobre un revolucionario que es perseguido por la policía, que finalmente lo atrapa y lo ejecuta. No se sabe mucho más del matador, salvo que es del porteño barrio de Barracas. Una curiosidad, Vasos Vacíos estaba llamado a ser, al menos desde los planes de la discografía con que los Cadillacs tenían contrato, un disco de refritos, uno de esos compilados de éxitos que suelen cerrar contratos o que salen a las bateas porque las lagunas creativas se vuelven mares. Pero, los Fabulosos querían algo más que eso. Venían de editar El León, un gran disco, con una suerte discreta de las ventas, el que evidentemente parecía haberle faltado algo. Ese algo, en Vasos Vacíos, fue naturalmente Matador, una de las canciones que la banda grabó específicamente para el disco. De Vasos Vacíos entonces, de aquel lejano 1994, cuarto año estábamos, chicos. Cuarto. Tres de la mesa. Sí. Pero... yo tenía 3 años en ese momento. Estabas entrando a jardín. Estabas entrando. Estaba entrando, sí, primera salita con la. Un momento clave en mi vida. El Lilian. Bullying que te vas a comer por con esa animación, ya te lo adelanto. Olvídate. ¿Cómo puede haber pasado tanto tiempo? ¿Me quieren alguien explicar? Bien, sí, justo lo que estábamos charlando. De aquel marginado que espera la llegada de la policía para un ajuste final, de aquel barrio viejo de Barracas, el cajón del medio se engalana hoy con Matador. En la versión original de los Fabulosos Cadillacs. Así que con ustedes, Matador. arriba el porteño, no tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia. Soy la voz de los que hicieron callar sin razón, por un solo hecho de pensar distinto. Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, y todo. Diversidad sonora. La cultura es diversidad. Culturalplatense.com. Otra forma de escuchar. Ahí estamos etiquetando gente a través de www.culturalplatense.com. Nos podés seguir en vivo a través de el Facebook del señor Esteban Alves o Diego Drudi. Diego Drudi, este es el mío. Oh, vivo. Listo, le piden solicitud de amistad a Diego Sebastián Drudi y ahí estamos con la transmisión. Ay, si no lo quería decir al aire. Pero ¿cómo no lo vas a querer decir al aire si te están recontra mirando? Bueno, ahí está. Ponete lindo. Más tapado no puedo venir. ¿Qué quieren? Una pareja de Rudy Alves. ¿Pueden creer ustedes? ¿Por qué no? No, está perfecto. Nunca lo negamos. Avisale a Laura vos. Algo intuyo. Igual nos estamos conociendo. Bueno, somos lentos. Siempre nos estamos. No, está bien, no somos rápidos. No hay tiempo para eso. Tiempo. Somos tipos ligeros, de cascos veloces. 30 minutos de las 11 de la noche, nosotros hasta la medianoche, si esto no se pone más difícil, seguimos haciendo Cajón del Medio. Por lo menos lo estamos intentando. Acá Roca y yo lo estamos intentando, ustedes no sé. Pero Jero, bueno, nosotros la remamos en Jero venía hoy. Jero está acá. Es más, ahí nos tira el separador para Nacho Jero. En las líneas de montaje no se andarían encontrando. Las factorías siguen sin tener las matrices. Aquello que los japoneses sueñan y los chinos se muerden el labio por copiar está, por supuesto, aquí, en Cajón del Medio. Ni máquinas para pintar cielos rasos, ni ingenios para agrandar zapatos. Lo nuestro son amables artefactos. En este caso, artefactos culturales. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Volvemos a hablar del barrio, en este caso desde Artefactos Culturales. Vamos a participar en la consigna porque la semana pasada teníamos una consigna anterior que había quedado pendiente. Y la idea hoy es hablar de canciones que mencionan explícitamente al barrio en distintos idiomas desde su título. Y vamos a empezar por el maestro de Pomona, California, Tom Waits. Músico, cantante, compositor y actor estadounidense, nacido en 1949, concretamente de su tema In the Neighborhood, o sea, en el vecindario, en el barrio. Un tema que fue elegido en el top 100 de todos los tiempos por el crítico Colin Larkin. Fue elegido entre las mejores canciones de los 500 mejores álbums de toda la historia por Elvis Costello, el genio de Elvis Costello. Fue elegido entre las 1000 canciones que todo el mundo debería escuchar por el periódico inglés The Guardian, entre las 1000 canciones necesarias de la revista francesa Les Irrecuptibles. ¿Y qué dice esta canción que están escuchando de fondo? Los huevos persiguen al bacon por la sartén y el perro aullador a las palomas junto a la cuerda del campanario. Y los perros volcaron los cubos de basura anoche y siempre hay obras molestándote en el barrio. El viernes hay un funeral y el sábado una novia. Sei tiene una pistola junto a la caja registradora y las malditas camionetas de reparto hacen demasiado ruido y no tenemos nuestra mantequilla que ya no reparten en el barrio, en el barrio, en el barrio. Big Mambo está pateando a su viejo sabueso gris y los pibes se quedan sin helado porque el mercado se incendió y los sacos de dormir hechos con periódicos vuelan por el callejón y el Godam Flatbeds me vuelve a cerrar el paso en el barrio, en el barrio. Hay un par de chicas filipinas riéndose como tontas junto a la iglesia y la ventana está rota y el casero no está en casa y Butch se alistó en el ejército, sí, ahí es donde ha estado. Y la taladradora está perforando las aceras otra vez en el barrio. In the Neighborhood, por Tom Waits. Y pasemos a la que sigue. Arcade Fire, una banda mucho más nueva, muy respetada, por ejemplo, por David Bowie. Con su tema Neighborhood 2, Laika. ¿De qué habla? Bueno, veamos. Dice Arcade Fire... En esta canción que estamos escuchando, Alexander, nuestro hermano mayor, se embarcó en una gran aventura, sacó nuestros rostros de sus fotos, borró nuestros nombres de sus cartas. Nuestra madre simplemente debió llamarte Laika. Vamos, Alex, tú puedes, vamos, Alex. Si quieres algo, no preguntes por nada. Si no quieres nada, no preguntes por algo. Nuestra madre simplemente debió llamarte Laika. Es por nuestro bien. Es por el vecindario. El vecindario. Nuestro hermano mayor mordido por un vampiro, por un año guardamos sus lágrimas en un vaso y ahora haremos que se lo beba. Vamos, Alex, no mueras o seques. Nuestra madre debió llamarte Laika. Es por nuestro bien, es por el vecindario. El vecindario, cuando papá llega a casa siempre empiezas una pelea. Entonces los vecinos pueden bailar en las luces disco de la policía. Las luces disco de la policía. Ahora los vecinos pueden bailar. Dice esta extraña letra de Arcade Fire. Y esa es su perspectiva sobre el barrio. Sigamos con Bernard Winfield McBriar Smith IV, más conocido como Mac DeMarco, nacido en Duncan, en la Columbia Británica Canadiense, el 30 de abril de 1990. Es un cantante, escritor, multiinstrumentista y productor, principalmente conocido por su carrera como solista. En este caso, lo que están escuchando es Freaking Out The Neighborhood, o enloqueciendo al vecindario o al barrio. ¿Y de qué manera el canadiense se refiere a ese barrio? Bueno, una historia de un hijo que le dice a la madre: lo siento, mamá, hubo ratos en que me salí del camino. Por favor, no te preocupes, pronto estaré en casa, seguiré siendo el mismo. Y lo sé, no es divertido cuando tu primer hijo se levanta para no hacer nada bueno. Comienza a enloquecer al vecindario. De esa manera, Mac DeMarco se refiere a su barrio, a su experiencia de barrio. Sigamos. Vamos ahora con un grupo de surfistas que se niega a dejar morir el espíritu de Sublime, gran banda, que pudo sacar un solo disco porque su cantante falleció de sobredosis. Los Dirty Heads, con su tema Neighborhood, barrio, vecindario. Never sweat when I'm in my neighborhood. O sea, nunca transpiro cuando estoy en mi barrio. Me siento mucho mejor cuando estoy en mi barrio. Nunca transpiro, me siento mejor. Bueno, salí del agua y estoy tarde para la escuela. Estoy llegando tarde a la escuela. Así que le digo a Dirt saltearnos la escuela. Y él dice que está perfecto. Así que agarro mi patineta y me voy a conseguir un Magnum. Una Magnum, una pistola Magnum. Y digo, fuck, me va a hacer conseguir la graduación que nunca tuve. Vamos a Argentina, una banda que no ha sido lo suficientemente bien reconocida por la historia, pero tiene muchos, muchos fans melancólicos que la recuerdan. Alfonso se entrega. Alfonso se entrega fue una banda de rock, ska y reggae, surgida en la ciudad de Buenos Aires a principios de los años 80 y disuelta en 1990. Está formada bajo el nombre al principio de Calypso Deluxe y tomó su nombre definitivo hacia 1985. Fueron los precursores del reggae y el ska en la Argentina. Con Sergio Nassif en guitarra y voz, Reinaldo Raffanelli en bajo, Aníbal García en batería, Daniel Morano en guitarra y voz y Marcelo Pelater en saxofón. Del disco Alfonso se entrega de 1987, Barrio Chino. Y si hablamos de música de barrio, y explícitamente de la mención de barrios, no podemos dejar pasar el tema Canción de Barrios Bajos de la 25, del disco Así es el Rock and Roll, de 2002. Y tampoco el tema Barrio, de Jóvenes por los Ceros. Tanto rock no puede ser verdad. Me gustaría sumar también una canción muy bonita de una banda peruana llamada Teniente Cooper. El tema es La Más Bella del Barrio. Eres lo más bello de aquí. Es un tema original de Carla Bruni, adaptado por Teniente Cooper. Todos quedan fríos de pie, deseándote ya al caminar. No hay nadie que no quiera estar sin hablarte. Siempre fue así. Eres lo más. Y para cerrar, escuchen esto. Buenas noches, vecindad en Acapulco. Musical del Chavo del 8. Vacaciones en Acapulco es una saga de 3 episodios especiales escrito por Roberto Gómez Bolaños para la serie mexicana de televisión El Chavo del 8. La trilogía de capítulos fue grabada en mayo de 1977 y transmitida originalmente entre mayo y junio de ese mismo año, con una primera repetición entre diciembre del 78 y enero del 79. Les cuento un poco la historia. A principios de 1977 la serie estaba en el pico de su popularidad. Por ese motivo, el productor y director Enrique Segoviano, junto con Gómez Bolaño y Chespirito, decidieron hacer episodios especiales. Es por ello que la producción reservó buena parte del Hotel Acapulco Continental. Ahí se rodaron las escenas de los episodios del balneario y la trilogía se emitió en 1977. Adicionalmente se grabó un episodio del Chapulín Colorado titulado Un Chapulín en Acapulco, emitido alrededor de mayo del 77. Vacaciones en Acapulco fue la única ocasión que la serie se grabó en exteriores especiales y contó con la totalidad del elenco regular y original de la serie. A fines del año 78 el elenco decidió darse un descanso, así que empezaron a retransmitir episodios. Para estas retransmisiones se reeditaron los trabajos realizados conservando la introducción original pero cambiando los créditos finales al estilo que se usaba en los episodios del año 78. En posteriores repeticiones de la serie Chavo del 8 se perdió la transmisión original del 77 y solo quedó la retransmisión del 78, que coincide con el fin de esa temporada y la inicial de 1979. Por ese motivo se piensa que en esos 3 capítulos fueron las últimas apariciones en el elenco de Carlos Villagrán haciendo de Kiko. Y es por eso también que para muchos este especial de Acapulco es el último capítulo con todos los integrantes originales del elenco, y por eso, si rastrean, se van a encontrar con tanta gente que lo recuerda con alegría y tristeza a la vez. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Espero que tengan una excelente noche. Diversidad sonora. La cultura es diversidad. Culturalplatense.com. Otra forma de escuchar. Seguimos compartiendo junto a vos Cajón del Medio cuando faltan 18 minutos para las 12 de la noche para empezar un nuevo día. Para llegar al miércoles. ¿22 mañana es? Sí, mañana es 22. 22. Así es. ¿Por qué pregunta? No, me pierdo a veces. Plena semana de mayo. ¿Qué quiere? ¿Perfeccionamiento docente? ¿Quiere que haya paro? No sé, diga. Bueno, y me parece que hay un perfeccionamiento. Esta semana, no, la semana que viene hay el jueves. El jueves. Pero no les toca a ustedes porque ustedes vienen los martes, chicos. Está bien. Además, estaba preguntando. No, digo, se pasa, capaz, ¿no? Peleamos, no zafamos, se pasa. Una hora. ¿Para qué se va a perfeccionar? ¿Es redundancia? No, es claro, ya. Muy usted bien. Quiere el 10. Estamos jugando normal. Para. No, jugar para la tribuna. Vienen el. Perdón, es un paréntesis. Hablando de gente que va para la tribuna. ¿Vieron el precalentamiento del Oro Fabiani? No sé dónde está jugando, me parece que en Deportivo Merlo. No. Véanlo, por favor, no es una cosa. Ahora lo no tiene desperdicio. Descríbimelo, por favor. Está. Vos lo sé bien. Está haciendo la entrada en calor. Parece. Ah, porque se ve ahora. Sí, sí. Ahora mira para allá. Pero es corporal, no se llena de mis pies. Bueno, Lolo Fabiani está grueso. Sí, sí. Diremos 6, 107. Está robusto. Hombro tipo Shrek. Un poquito más, sí. Está Shrek más. Ah, bien. Y hay un flaco que también está haciendo entrada en calor con él. Sí. Y el flaco va, viene y le tira paredes y el Lolo hace. Tac. Tac. Le cuesta, ¿no? Sí. Hace un trotecito que es un slow motion, macho. Sí. Para que lo aplaudan. Y vuelve. No, no, no. Ah. Él era un jugador tribunero. Era el tipo que le tiraba el ojo a la tribuna. Sí, sí. Bueno, ahora no, no, no. No hay ni. No, no. El ojo de bife le tiraba. Sí. Y lo pecó todo. Vamos al churrasco y los ravioles de la madre. Hablando de churrasco, mire cómo todo se relaciona con todo. Estamos hablando de churrasco, estamos hablando de comida. Sí. Usted, entonces, señor, nombró bife. No, ¿de qué vamos a hablar entonces? De la ventanita que da al patio, la cocina económica y las ollas elefantiásicas de hervir pucheros. La pasta frola con el dulce que haya, el piso de tierra y más allá la bacha de cemento. La bomba de mano petizona y el olor amable de la comida casera. Y en el cajón del medio pelamos libretitas de las viejas, recortes de suplementos de la galera y nos mandamos a cocinar. ¿De la mano de quién sino? De nuestro super chef, el señor Diego Sebastián Derudi. Muchísimas gracias. Bueno, en el cocinarte de hoy vamos a hablar. Se vino el frío y con el frío aparecen de la nada las ollas. Y con ellas los guisos, amigos. Empiezan a empañarse los vidrios de las casas por todo el vapor que empieza a salir de la cocina. Qué lindo. Hermoso. Sí. El olorcito. Envidia. Sí. Y el guiso que, si lo haces hoy, mañana es más rico. Sí. Y pasado, sí. Si queda, también. Sí, se asienta más lo sí, sí. Sobre todo. Totalmente, lentejas. Sí. Tremendo. ¿No? Está hablando de un desconocido para mí. No, pero lentejas hablando en lenguas. Vienen en latas también. Así pero que, no tiene ese olor. No, no, no, es lo no, mismo. No, no, no, no, no, no, no. Lo he comido, ha sido mi cena de soltero. ¿La lata? ¿La lata o el...? No, la latita de guiso, total. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Usted también? Sí, también. ¿Por qué no? ¿Podré? Sí. ¿Cómo que no? Avisale a Vero, allá, hablale, decile, Vero. ¡Hola! Estoy pensando seriamente en... Vero, me parece que con el bizcochuelo que haces no tengo alternativas, no tengo chances. Bueno, vamos con los guisos entonces. Seguimos entonces, de esas ollas que empiezan a romper hervor. Así que, si sumamos frío, barrio, mayo, semana revolucionaria, cucharón y pan, más algunos ingredientes, esta cuenta da guiso de lentejas. Un vinito. ¿Cómo lo dijo? Tinto. Sí, olvídate. Como lo dijo acá la señora, spoiladora de oficio. De oficio, tal cual, sí, sí. Podría dar locro también. Claro, le claro. Ahora, modo Dios. No sabías. Me juro por mis cuatro bendis. Tiene una masa. Sumó uno. Sumó dos, un Maradona. Comunitario. Le juro por mis ocho bendis no que no sabía leído. ¿Está bien? Le creo. Bueno, el guiso de lentejas entonces. Para conocer un poco esta legumbre tan rica en hierro, vamos a contar un poco su origen. Aparece en Israel, hace más o menos 7.000 años. Ninguno de nosotros había nacido. ¿Mirta? Mirta, por ahí que sí. Por ahí, ¿eh? ¿Quién te dice? Que levante la operación esta que tuvo. Que... No, no, la, no queremos que pase ahora. No, no, que no se vaya a robar. No, ahora que pase los 100. Lo dejo a tu criterio. Siendo los primeros productores masivos, India, Egipto, Medio Oriente y Europa. Pero los que empezaron con el negocio de exportarla fueron los egipcios. La tenían como la comida festiva y principal de los reyes. Entre sus más devotos comensales tenemos a Ramsés III. Ese tiene una esfinge muy grande. Sí, igual la del segundo me parece que es la grosa. La quizás así con los... Sí. Bien. Allá por el 1200 a.C. Y también a los obreros constructores de las pirámides le daban lentejas. Más que como premio o como paga por su alto contenido calórico. Pero, para los griegos y los romanos era considerada comida de pobres. Así que en Egipto la daban a los reyes... en sus festividades y todo, solamente la comían los obreros que hicieron las pirámides, o sea, otra parte del pueblo no la comían, y en Roma y en Grecia a los pobres. Pero escuchá lo que viene, era considerada comida de pobres, tal es así que era para alimentaban los caballos con las lentejas, sí. En vez de alfalfa le daban lentejas, la subestimaban tanto a la legumbre que se la daban a los esclavos y a los caballos. Para que unos divinos, la verdad. Sí, que sí. Unos divinos. Amor. Gracias a la Revolución Francesa, vuelve esta legumbre a los hogares para ocupar el lugar que hoy ocupa en la gastronomía. Bueno, hasta acá un pantallazo de dónde viene la lenteja. Ahora sí, pasemos a la preparación de este riquísimo plato, el guiso de lentejas, ¿no? Vamos a necesitar, anoten, versión mía esa, ¿eh? Pero es de las más tradicionales, sí. Me gusta cuando es apropiada. Apio, morrón, tomate, ajo, cebolla, zanahoria, perejil no puse acá, pero va. Apio. Eso es lo que me llamó la atención. Es lo que le da el toque. Es más, voy a la verdulería, jamás agarro un apio. Crudo, cocido. Viste que uno tiene más o menos el stock de siempre, ¿viste? Aparte, yo para los cumpleaños agarro apio. Felicitaciones a ambos dos. Muy bien. Estamos llegando a un nivel. No. Vinieron a... Sí, sí. Impecable. Está leyendo. Sí. Pero bueno. Me perdí. Iba por las verduras. Sí. Apio, morrón, tomate, ajo, cebolla, zanahoria, perejil. Chorizo colorado, panceta salada, caldo de verduras y la vedette del plato, lentejas o lentejones. Eso va al gusto del comensal. Lenteja. ¿Se sigue llamando guiso de lentejas sin chorizo colorado y sin panceta? Sí, porque... No, ya sé, pero no es igual. Lo tiene que llevar. O sea, querés se no muere algo, sacarle un cachito de calorías... El chorizo. No, pero tiene que. Bajón. No, es lo que te digo, que es más rico al día siguiente, sí. Porque precisamente tiene panceta el chorizo colorado. Lo tiene que tener. Sí. Hay gente que capaz que le saca. Pero el chorizo colorado te la tiene un montón. Es verdad, sí, que te lo encarece en el. Sí. En la macrisis en la que estamos, por ahí le sacás. Hoy me parece hasta la lenteja. Le sacás la lenteja. Ya ponerle el agua. No, ya remojarla. Bueno. Ponemos en una olla grande un chorrito de aceite de oliva. Sí, al fuego le incorporamos los vegetales cortados chiquititos, pero no tanto porque como es una cocción larga, no pasa nada que sean medios grandecitos, pues va a tener hora y pico de cocción, así que se va a disolver bien. El vegetal. Ahora, las lentejas. Si vos compras las lentejas secas, las tenés que dejar desde la noche anterior. Se hidratan. Ahora las que vienen hoy ya. Las que vienen en paquete seco, estamos hablando de legumbres secas. Vos la comprás en los chinos, en el supermercado, donde quieras. Ya con las que están viniendo con 45 minutos de agua previo a la cocción, ya se hidratan bien. Ok. Porque ya tiene un tratado químico que es diferente a las anteriores. Porque si yo quiero mañana a la mañana temprano hacer un guiso de lentejas y no las dejé remojar desde esta noche, no pasa nada. Por eso, no pasa nada. En otro tiempo, las abuelas, todas las legumbres eran... Y hasta que se elevaban, ¿no? Sí, había que cambiarle un agua porque ya larga un poquito la espumita esa, qué sé yo. Y aparte se tienen que hidratar, porque si no vos, no sé, una lenteja, un poroto, un garbanzo. No, lo ponés a hervir, puede estar 6 horas sirviendo, que no se va a cocinar. Porque no le entró agua nunca fría, o sea, no nunca se hidrató. Bien. Importante. Diego, tips. Sí. Empiezan a tomar color y a tiernizarse, ahí le agregamos el caldo caliente. El caldo caliente. Hasta casi 3/4 de olla. 3/4 de olla. Ponemos las lentejas previamente hidratadas un par de horas, como estábamos diciendo. Las de hoy ya no necesitan todo el agua como antes. Le bajamos el fuego, salpimentamos, condimentamos con orégano, ají molido, un rico pimentón. Le agregamos el tomate cortado en cubitos, con piel entero el tomate, entero, cubeteado. Y le dejamos cocinar, que rompa el hervor. Ahí en ese momento le agregamos la panceta cortada en tirita, se llama lardón eso técnicamente, digamos, y el chorizo colorado. Una vez que desaparece el tomate, lo probamos, rectificamos sal, pimienta y a servirlo con unas ricas tostadas calentitas de pan casero. Sí, y que se empañen los vidrios. Sí, olvidate. El vidrio empanado es muy clave, es más rico todavía. Sí, porque ya es como que en el vidrio queda el gustito. Es muy clave, el gustito. Sí. Bueno, a disfrutarlo en el barrio que gusten, piensen que estas legumbres vienen del barrio del Muro de los Lamentos. Abrazo amigos, hasta la próxima semana, espero que lo disfruten y preparen en sus casas. Hay que cocinar más, se comparten lindos momentos y nos llenamos de recuerdos. Muy buena receta, realmente Alves. Para estos días de frío. Verudín, otra vez el 10. Amigo de Alves. Otra vez el 10. Muchas gracias. Me sorprende. A mí no me sorprende. Tengo que confesar que cuando pasaste la receta, copié el pedacito, cuando lo pasaste ahí en el grupo, copié el pedacito y me lo guardé. Está bien, perfecto. No estoy ni escatimando ni información ni ingredientes. No. Así la... A mí se me genera más saliva. No, pero sí, riquísimo. Sí. Tenemos que traer para la semana que viene. Bueno, ¿y con qué tema vamos tras esto? Y por el barrio y todo, ya no sos igual, 2 minutos. Eso vamos, ya que nos quedan poquitos minutos, esos poquitos minutos, invertimos dos en Ya no sos igual. Por favor. Colectivo, caminando, en un taxi, te movemos, somos seres urbanos, sentí la ciudad a tu alrededor, escúchala. Podés escuchar siempre lo mismo. O podés escuchar Cultural Platense. Podés escuchar siempre lo mismo, podés escucharnos a nosotros. Nos queda muy poquito tiempo. Y no somos tiempo, lo ¿eh? Mismo. No somos lo mismo, somos completamente distintos. Y ya no somos igual. No. Ya no estamos igual cuando escuchábamos eso, ¿no? Pasaron un par de meses nada más. En nuestra vida. ¿Será qué? A la vida. El gato. ¿El de Vergadier? No. No. Perdón, el gato. Chicos, están al aire. Estamos ¿cómo estás? Buenas tardes. Y estamos empezando a dar las burras. Así es. Le vamos a mandar un beso grande a Marito. Sí, un beso grande a Marito, a Laura, que también nos ha saludado, en sí. Este caso vía Facebook. Le sí. Damos un saludo. Mabel, a la tengo en el Facebook, la vi, me parece que está yéndose de viaje, así uh-huh. Que, bueno. Mabel, volvé. No falten oyentes. Un tema, si ustedes se perdieron alguna parte del programa, supongamos, ¿no? Que escucharon una parte y que quieren escuchar más. Ahí está, aguante los cazafantasmas. En cualquier momento vamos a dar el batacazo y vamos a salir con los cazafantasmas y la historia de la banda de sonido de una película icónica de los 80. Playo de hace 2 meses por lo menos. Lo estamos terminando de cocinar. Antes de que nos mudáramos a Platense, ya teníamos 2 veces en pauta, marcado en guión, Ghostbusters. Yes. Ghostbusters. Cazafantasmas. Cazafantasmas. Sí, y bueno, señora, por un motivo o por otro, el capitán de este programa, el señor Esteban José Alves, esa historia de los cazafantasmas la deja siempre para lo último. Para lo último. Por lo tanto, nos encontramos con que nos alcanza el programa hasta por ahí y siempre nos sobra algo. ¿Qué nos sobra? Hace 5 o 6 programas que nos sobra Ghostbusters. No vamos a poder contar nunca la historia. Mejor que sobre y no que arrancamos la semana que viene con Ghostbusters. Es lo que le vengo pidiendo hace 5 programas. No me parece. No me parece. Por favor, soy muy pincha para pensar. Sí, tal cual, me extraña. Tiene razón. Perdón. Es la hora. Sí, la hora. Estás viendo la hora. La hora de referir. Bueno, lo que... No, porque ya no es cabulero. No. Lo que iba a decir es que si alguien escuchó una parte del programa y quiere escuchar más, supongamos ese hipotético caso que alguien... Todavía tengan ese hijo. En serio, quisieran escuchar. Claro. Sí. Bueno, en www, aunque pueden no poner www.cajondelmedio.com, pueden escuchar todos los programas que hemos hecho acá. Y pueden leer sus poesías también. Y pueden ver las fotografías en el Instagram. El Instagram, Jonca del Diome. Muy bien. Estamos brillando. Chicos, superlativo. Estoy realmente sorprendida. ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo mejoraron? ¿Qué alumnos, por Dios? ¿Cómo todos los demás han mejorado, realmente. Ahora uno por ochos. Y claramente. Bueno, les doy por el trimestre... ¿Aprobado? ¡Vamos! Sí. Por ahora, de 7... Bueno, o sea, todos aprobaron, ¿no? Tengo que mirar finito sobre la nota, promedio, que más que menos que... 4 sí. Más 7 más 9 más 8 dividido. Siempre estaba en que tenía 9. Profe, ¿por qué es un 10? ¿Cómo me molestaba sí. Ese tipo de comportamiento? Sí. Uno tratando de llegar a 7 y otro, ¿por qué un 8 y no un 9? ¿Cómo un 9? ¿Qué pasó? Claro, no te confundiste. Es el 6, está al revés. No, fue una mancha de café. Gente, ¿nos vamos? Nos vamos yendo. ¿Hasta la semana que viene? Maneje con cuidado ahora la vuelta, por favor. Sí. No voy a manejar yo. Particularmente porque estamos nosotros involucrados en ese manejo. Principalmente. Si no llegamos a Villeliza, señora, es porque estoy al mando del volante. Chan. Y tengo la obligación de llevar a estos 4 a la puerta de su casa porque sus mamás me dijeron que hoy hago también de transporte escolar. Por favor. Es porque hoy el docente se tiene que... ¿Ocupar de todo? De todo. ¿Viste? Los vestí, los acomodé, se bañaron, se vinieron tan perfumaditos. Comimos. Les dimos de comer y ahora los llevamos a la puerta de su casita. Perfecto, como corresponde. ¿Sí? Los arropamos y ahí los dejamos. El docente tiene que ser así. Qué obligación. Cometido. Terrible. Bueno, Fernando Roca, buenas noches. Buenas noches. Diego Sebastián Deludi. Buenas noches. Jerónimo Maki. Buenas noches. Si llegan a ir un cajero por primera vez, vayan acompañados, ¿no? Como yo que ya... La primera vez que metí la tarjeta en el cajero me la comió. Así que se queda en vela hasta las 10 de la mañana, sí. Que ahora el Banco Provincia sucursal. No, si hacen una tarjeta, no la hagan en la casa de Matriz de la Plata, hagan en la casa de Villeliza o la que les corresponde. Consejos, tips. Machi tips. Sí. Bueno. Señor Luis Malpeli, gracias por todo. Bueno, ahí está, no habla Luis, pero no se escucha, eso seguro. Señor Esteban Alves, el programa es todo suyo. Bueno, y en realidad en el cierre del programa vamos a escuchar uno de los temas que hizo Nacho en la presentación de la muestra de Cajón del Medio en el pasado día sábado en Alternativa. Y en ese pequeño set acústico que hizo hay un tema en particular que yo le pedí permiso para poder compartir con ustedes. Se trata de La Luz y es un tema de la agrupación Ameba Metralla que nuestro amigo lidera. Así que con eso vamos a cerrar. De mi parte, muy buenas noches y el agradecimiento de siempre de que hayan estado del otro lado. Nos encontramos la próxima semana aquí a las 22 en Cajón del Medio. Feroz, la nube sube. insolente y odia todo lo que no comprenderá sin razón. Sacude sus alas zumbando como moscardón. Y hay que escuchar historias de otro tiempo salir y ver cómo ríen los muertos y aguantar cómo se pueda esta ansiedad sin explotar. ¿Quién me vistió el alma con este final? ¿Quién me vistió el alma con este final de ciencia ficción? Feroz, la nube es insolente y odia todo lo que no comprenderá sin razón. Sacude sus alas zumbando como moscardón. Y hay que escuchar historias de otro tiempo salir como ríen los muertos y aguantar cómo se pueda esta ansiedad sin explotar. ¿Quién me vistió el alma con este final? ¿Quién me vistió el alma con este final de ciencia ficción? ¿Quién me vistió el alma con este final? ¿Quién me vistió el alma con este final? La luz de nosotros, los legos, los dedos, las bestias, insotes, cronistas de anhelos, las almas rellenas de imágenes sacras que entran y salen y arman, y los oídos se aturden y creen que creen allá la verdad que se lee y que se afianza, sostenida por columnas temblorosas, abusado del interés de manos blancas y pulcras que capan el sonido de la masa. Chapoteando la historia, cegada la memoria, miramos los caleidoscopios y agradecimos que sí, al minuto que no, presas de un ritmo bailable contagioso. Y ahora los cuerpos se mueven, los ojos sonríen y viven a precio de costo. Es la victoria, es la puerta que cae sin esfuerzo. La verdad que se muestra sagrada y hermosa, una plástica copia perfecta. ¿Quién me vistió el alma con este final? ¿Quién me vistió el alma con este final de ciencia ficción?